Estás escuchando Dragones del Metal con todo lo mejor del metal latinoamericano. Y de esta forma le damos inicio a otro espacio en Dragones del Metal Radio Show, programa que llega a ustedes todos los lunes, un nuevo programa de Dragones del Metal Radio Show. Y este es el programa número 392, rumbo a los 400 programas de Dragones del Metal Radio Show y otro aniversario más de nuestro espacio radial Dragones del Metal Radio Show. El próximo miércoles 16 de octubre, 13 años, estará cumpliendo Dragones del Metal Radio Show y por supuesto lo vamos a celebrar con todos ustedes. Este programa llega a ustedes por cortesía del Rey Frank Cargo, el Rey de las Encomiendas, y Grupo Patitas 2, porque tu mascota merece lo mejor. Esta semana con nosotros, aquí estarán los amigos de la agrupación Collateral Detriment. En pocos minutos, la agrupación valenciana Collateral Detriment, aquí en Dragones del Metal Radio Show. Y por supuesto con todos ustedes. Vamos entonces a darle inicio a nuestro programa por esta semana, sí, por esta semana, con la agrupación salvadoreña Araña. Y esto se llama Diente por Diente. Excelente heavy metal centroamericano, sonando a través de Dragones del Metal Radio Show, porque aquí colocamos lo mejor del metal latinoamericano. Yeah! Dragones del Metal Radio Show se encuentra en las redes sociales, en Twitter, Dragón del Metal, en Instagram, Dragones del Metal, en Facebook, Dragones del Metal y nuestra página web www.dragonesdelmetal.tk. Y así escuchamos a la agrupación salvadoreña Araña y su tema Diente por Diente. Quiero enviarle desde aquí un gran saludo a nuestra amiga Yanis Azuaje, siempre en sintonía de Dragones del Metal Radio Show. Ella en estos momentos se encuentra radicada en Panamá, pero pronto la vamos a tener aquí en Venezuela. Y bueno, por supuesto, nos estará acompañando aquí en par de programas de Dragones del Metal Radio Show. Ella pertenece al team de Entre Ellas y el Rock, con nuestras amigas Yoleima Gascón y Eucarina Marval. Así que bueno, también saludo para estas colegas del metal venezolano. Dragones del Metal Radio Show llega a ustedes por cortesía del Rey Frank Cargo, el rey de las encomiendas. Compra y envía con el Rey Frank Cargo desde Orlando, Florida, a cualquier parte de Venezuela. Tenemos el mejor servicio marítimo y aéreo para que tu encomienda viaje rápida, cómoda y segura. Visítanos en www.reyfrancargo.com.be y en Instagram, instagram.com/reyfrancargo.org. Dragones del Metal Radio Show también llega a ustedes por cortesía de Grupo Patitas 2, porque tu mascota merece lo mejor. Si buscas lo mejor para tu mascota, Grupo Patitas 2 te ofrece accesorios, medicinas y alimentos de la mayor calidad. Contamos con servicio de peluquería canina, baños para tus perritos y consultas especializadas. Estamos ubicados en Caracas, Avenida Washington de Pérez Bonalde, Catia, muy cerca de la estación del metro Pérez Bonalde, diagonal a Bicicletas Roma. Teléfono 0212-873-6051. Grupo Patitas 2, porque tu mascota merece lo mejor. Vamos a continuar con muchísimo más en Dragones del Metal. Ya viene la entrevista con la agrupación Collateral Detriment, aquí en Dragones del Metal Radio Show. Vamos entonces a escuchar a la agrupación peruana Miserable con el tema Venganza, extraído de su disco Gran Náusea, editado por allá en el año 2018. Este es el tema 2 de este excelente trabajo de la gente de Miserable desde el Perú, sonando a través de Dragones del Metal Radio Show. Sufre. rabia, la ira que grita venganza. Y continuamos con muchísimo más en Dragones del Metal Radio Show. Y así escuchamos a la agrupación peruana Miserable con el tema Venganza. Y aquí en Dragones del Metal Radio Show, como siempre, suena lo mejor del metal latinoamericano, lo mejor del metal venezolano. Vamos aquí desde Dragones del Metal Radio Show. Vamos a enviarle un mensaje a todos los productores de eventos de rock y metal que actualmente se encuentra realizando eventos en Venezuela. Aquí en Dragones del Metal grabamos tu spot radial para eventos de rock y metal. Buen sonido, excelente calidad y precio. Mayor información a través de nuestro número telefónico 0412-983-5918. 0412-983-5918 o escríbenos a través de dragonesdelmetal@gmail.com. Y por supuesto estamos en las redes sociales. En Twitter estamos como Dragón del Metal. En Instagram, Dragones del Metal. En Facebook, Dragones del Metal. Y nuestra página web, www.dragonesdelmetal.tk. Ya viene la entrevista con la agrupación Collateral Detriment en exclusiva, aquí, con nosotros, con todos ustedes, en Dragones del Metal Radio Show. Vamos entonces con más música, y lo que viene a continuación es la agrupación colombiana Cobra. Vamos a escuchar el tema Exceso de Alcohol, de su disco Grito en el Abismo, editado por allá en el año 2010. Dragones del Metal Radio Show, con todo lo mejor del metal latinoamericano. We'll be right back. Estás escuchando Dragones del Metal con todo lo mejor del metal latinoamericano. Muchísimo más Dragones del Metal Radio Show. Recuerden, todos los lunes, un nuevo programa de Dragones del Metal Radio Show con todo lo mejor del metal venezolano, con todo lo mejor del metal latinoamericano. Y a través de nuestra página web www.dragonesdelmetal.tk tenemos para ustedes las mejores noticias actualizadas de la escena metalera venezolana, calendario de eventos, fotografías y por supuesto nuestra radio para que escuchen Dragones del Metal Radio Show. Solamente a través de www.dragonesdelmetal.tk. Y al hilo del teléfono se encuentran nuestros amigos de la agrupación Collateral Detriment, en exclusiva para todos ustedes, invitados especiales como todas las semanas aquí en Dragones del Metal Radio Show. Bueno, Jonathan, estás en línea y tu saludo para todos los fieles oyentes que están escuchando Dragones del Metal Radio Show en estos momentos. Bueno, buenas noches para todos, toda la radio audiencia, en especial a la gente de Dragones del Metal por esta gran oportunidad de hablar un poco sobre nuestra banda y nuestro tema del primer que publicamos en enero de 2017, de este año. Bueno, para todos los amigos que están escuchando en estos momentos Dragones del Metal Radio Show, la agrupación Collateral Detriment, agrupación originaria de Valencia, Estado Carabobo, se fundó por allá en el año 2015 y este año 2019 vienen con su trabajo debut, el cual se titula Génesis. Háblanos un poco, Jonathan, acerca de este EP Génesis que ha traído bastante cola, si se puede decir. Mucha gente lo ha comentado por allí, de excelente calidad y un sonido bastante fresco, un excelente death melódico. Y bueno, tú eres el propio para que nos hables de este trabajo. Bueno, este es un trabajo que se viene realizando desde hace cierto tiempo. Fue materializado en enero, a mediados del año pasado, en 2018 aproximadamente. Nuestro productor fue Bertrand Cape y Félix, con apoyo de Félix Molina. la empresa de ellos se llama Audiodynamic Studio. La verdad fue una experiencia nueva para nosotros, nunca habíamos estado en una sesión de grabación. El disco como tal iba a ser de 6 temas, pero por razones de tiempo y de como está la situación actualmente en el país, bueno, nada más pudimos concretar 3 temas, las cuales son las que están en el EP. Bueno, vamos a nombrarlos rápidamente. Tenemos Altered for Genocide, Reign of Fire y Cyber Control. Bueno, el caso de Altered for Genocide es un tema que habla sobre la biotecnología, que es quizá para fines bélicos, bueno, algo que es una ciencia que es creada para beneficio de todos los seres vivos del planeta. El caso de Reign of Fire es como habla sobre el sometimiento de los pueblos por naciones ya con alto poderío bélico, mediante bombardeo aéreo, para que sigan los designios de ellos, pues, que ese tema. Y sobre el control es algo más actual, la dependencia que tiene todo actualmente, toda la humanidad en cuanto a las redes sociales. O sea, prácticamente somos títeres de ellos, somos marionetas de todo lo que son las redes sociales, como tal. Bueno, allí lo tienen, toda la exclusiva aquí en Dragones del Metal Radio Show. Recuerden que estamos con la agrupación Collateral, The Dreamen. Y esta entrevista, por supuesto, llega a ustedes por cortesía del Rey Francargo, el rey de las encomiendas. Compra y envía con el Rey Francargo desde Orlando, Florida, a cualquier parte de Venezuela. Tenemos el servicio aéreo y marítimo para que su encomienda llegue en un tiempo corto, rápido, seguro, aquí con el Rey Francargo. Visítanos en www.reyfrancargo.com.be y en Instagram, instagram.com/reyfrancargo.org. La agrupación Collateral The Dreamen está conformada por Jonathan González, lo tenemos en línea, vocalista y guitarra. Tenemos a Johan González, baterista, Alexis Mudarra en la guitarra y también hace voces, y Carlos González en el bajo y Aquiles Salazar en los teclados. ¿Cuáles han sido las agrupaciones influencias de la agrupación Collateral The Dreamen? ¿Puedes nombrar agrupaciones ya sean latinas o anglosajonas, Jonathan? Bueno, en realidad nosotros tenemos varias tendencias, varias influencias, pues no, para decirte así exactamente que no somos totales fans de una banda como tal, no tenemos, pero sí hay ciertos puntos que de una u otra forma influyeron en lo que es el desarrollo de nuestra música, pues, entre las bandas que tenemos, y a Guardia, que es Iron Maiden, tenemos a USA, por ejemplo. En el lado del death metal melódico tenemos a Inflame, At The Gate, Arch Enemy, Amon Amarth, en fin, todo lo que son el death metal melódico del norte de Europa, o sea, los países nórdicos, y algo de black death metal como Dissection, por ejemplo, muy, muy marcado en algunos de nuestros ritmos. Bueno, fíjate, Jonathan, por aquí nos preguntan, nos hicieron esta pregunta hoy en la tarde. ¿Por qué la agrupación Collateral The Dreamen hasta estos momentos no se ha presentado en vivo? De ser así, bueno, acláranos la situación, o si es verdad que esta persona que nos acaba de escribir en la tarde por a través de nuestro correo electrónico dragonesdelmetal@gmail.com. ¿Por qué la agrupación Collateral The Dreamen hasta estos momentos no se ha presentado en vivo? Bueno, en realidad porque no se da la oportunidad, en realidad, porque actualmente los eventos son pocos. Lamentablemente la mayor cantidad de eventos que se hacen en nuestro país es en Caracas, que nosotros somos de Valencia, pues. Pero estamos totalmente abiertos a presentarnos en cualquier lugar. Solo tienen que llamarnos, pues, contactarnos por nuestras redes sociales o por el correo de la banda, que es collateraldetrimen@gmail.com, y bueno. Estamos abiertos a cualquier propuesta de toque, pues. Bueno, así que ya lo saben, vamos entonces a llamar a la gente de Collateral The Dreamen, porque estamos completamente seguros que talento en escena no les va a faltar. Excelente música, excelente trabajo discográfico. Acaban de presentar su más reciente trabajo, el cual se titula Génesis, muy bueno, y por supuesto lo vamos a escuchar más tarde aquí en Dragones del Metal Radio Show. Jonathan, esta pregunta siempre se la hacemos a nuestros invitados. ¿Cuál es ese mensaje que le enviarían ustedes a esos jóvenes músicos que en estos momentos están haciendo rock en Venezuela y que siguen aquí en nuestro país apostando por el talento? ¿Qué mensaje le darías tú en nombre de la agrupación Collateral Detriment a estos amigos rockeros venezolanos? Bueno, primero que nada, no desfallezcan. Así vean que las cosas se ponen duras, siempre llevar en alto lo que es el metal, el rock nacional, no dejar que nada los amilane, nada los lleve a como que a desvanecer sus metas, su sueño, ¿no? Siempre adelante y siempre con ganas de crecer musicalmente, ganas de hacer lo mejor posible musicalmente y, bueno, a luchar para que nuestra escena siga, crezca y siga adelante. Bueno, ya lo saben, palabras de la agrupación Collateral Detriment, por aquí, a través de Dragones del Metal Radio Show. Bueno, Jonathan, estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros en Dragones del Metal, esperando que esta sea la primera de muchas llamadas, muchos contactos que estaremos realizándoles a la agrupación Collateral Detriment. Estaremos observándolos muy de cerca con todos sus trabajos y presentaciones en directo. Así que bueno, Jonathan, vamos entonces a escuchar a la banda. ¿Qué tema nos recomiendas? Mira, en realidad cualquiera de los tres temas para nosotros es especial, pues. Pero nosotros lanzamos un lyric video por nuestras redes sociales, nuestro canal YouTube, que fue Altered for Genocide, ¿okay? Y nos gustaría que comentaran con ese, pues. De igual forma pueden ingresar a nuestro canal YouTube y están todos los temas LP, están otros videos asociados a nuestro trabajo. Y lo que sí les digo que muy pronto presentaremos, actualmente estamos trabajando en lo que será nuestra larga duración, la cual contará aproximadamente con 11 temas, incluyendo los 3 temas del LP. Espérenlo, habrá muchas sorpresas para nuestros seguidores, nuestras redes sociales y bueno. Muy bien, de verdad, muy contento por esta oportunidad, por Dragones del Metal y que sigan así, apoyando el metal venezolano, sobre todo.

Y bien, así escuchamos a lo nuevo de la agrupación Degollado, El Frío del Averno, nuevo single de la agrupación Degollado. Esta agrupación que tuvimos la oportunidad hace algunos meses de entrevistar aquí en Dragones del Metal Radio Show. Estuvo Anyael, estuvo el vocalista, el pana José Piraña, aquí con nosotros, la agrupación Degollado. Aquella oportunidad escuchamos el single El Rito. Hoy escuchamos El Frío del Averno. Excelente agrupación de Black Death Metal venezolano, originarios de Valencia. Sonando aquí, por supuesto, tienen que sonar aquí en Dragones del Metal Radio Show, con todo lo mejor del metal venezolano. Vamos a repasar entonces la cartelera de eventos patrocinada por Dragones del Metal Radio Show. Todos los eventos están publicados allí en nuestra página web, pero si desean que su evento sea aquí anunciado en nuestro programa radial, muy fácil, lo que tienen que hacer es lo siguiente: en nuestra página web www.dragonesdelmetal.tk se dirigen a la sección contactos. Allí podrán descargar lo que es el logotipo de Dragones del Metal. Lo colocan en el afiche del evento y bueno, nos envían el afiche y nosotros con muchísimo cariño lo publicamos aquí o lo anunciamos aquí en nuestro programa radial Dragones del Metal Radio Show. Y tenemos que el próximo 5 de octubre se estará celebrando el segundo Centauro Metal Fest Maracay con las agrupaciones Antinotma. También se estará presentando la agrupación Mad Blues, Degollado, la banda que acabamos de escuchar, Oz Morten y Sefarat. Esto, recuerden, el próximo 5 de octubre, desde el Sindicato de Trabajadores Estudiantes del Estado Aragua, al lado de la Cámara de Construcción, a dos calles de la Plaza San Juan, sector El Milagro. Este concierto se dará inicio a partir de las 8 en punto de la noche. Así que bueno, ya lo saben, estén muy atentos con este gran concierto. Otro de los eventos que se estarán efectuando por allí, el sábado 19 de octubre, el Endurance Metal Fest. El metal estremece a Valencia con las bandas Apocalypse, Alto Voltaje, Nefresh. También se estará presentando la agrupación Masa Cruda, Degollado, Derian, Destructor, entre otros. Esto se estará celebrando en la estación Disco Bar, antiguo bodegón Mar Azul, a 100 metros del puente Santa Rosa, frente a la estación del metro Santa Rosa, a partir de las 7 en punto de la noche. Este evento es hasta el amanecer, full seguridad, estacionamiento privado con vigilancia privada. Sí señor, entradas en preventa, $3 al cambio, a través del número telefónico 0412-777-0791, Valencia, Estado Carabobo. Y otro evento que se estará escenificando este mismo día, pero en Caracas, el próximo sábado 19 de octubre, la agrupación Main Machine, cumpliendo 6 años de trayectoria. Así que bueno, la banda lo estará celebrando por todo lo alto, desde el local Teatrex en el Bosque, muy cerca de Fede Cámaras en Caracas. Entradas a la venta en taquillas del teatro, Área Records, Torre Centrum, local 23, Boulevard de Sabana Grande en Caracas. También en Octano Biker Shop, calle París, a media cuadra de Banesco, Centro Comercial Galerías Alcalá, piso 1, local 1, Las Mercedes, Caracas. Y también por el DM de la gente de Entre Ellas y el Rock, el WhatsApp con nuestro amigo Arcángel Pacheco, 0414-235-4589. Y hablando de nuestro amigo Arcángel Pacheco, desde aquí vamos a desearle pronta recuperación. Fue víctima del AMPA, de unos sujetos que lo golpearon. Y bueno, desde aquí a nuestro hermano del metal, nuestro gran amigo Arcángel Pacheco, que se recupere de esas lesiones que tuvo. Y bueno, lamentable lo que ocurre en nuestro país y en distintas ciudades de Venezuela. Ya lo saben, este evento se estará celebrando en la urbanización El Bosque, Avenida El Empalme, Torre Fede Cámaras, Planta Baja, Chacao. El número telefónico del local 02-12-730-2097 para mayor información. Vamos a continuar con más música aquí en Dragones del Metal Radio Show. La semana anterior tuvimos la oportunidad de estar presentes en el evento Melomaniac Festival. Así que bueno, desde aquí vamos a felicitar a todos los encargados de la organización de este gran concierto. Muy bueno, de verdad. Esto se celebró allí en el Río Teatro Caribe, en San Bernardino. Teníamos tiempo que no visitábamos este local. El local está impecable. Y bueno, pues desde aquí vamos a felicitar a todos los organizadores, a todos los que se encargaron de la organización de este concierto. Vamos a escuchar a una de las bandas que tocaron en este concierto. Se trata de la agrupación Lignum Crucis. Eso sí, sin desmeritar al resto de las agrupaciones, pero para nosotros esta fue la agrupación que se vio brutal en escena. Brutal, brutal. Se los recomiendo. Ojalá que esta agrupación se mantenga con esta formación y que logren presentarse más en conciertos, que no esperen 5 años más para volverse a unir y tocar, ¿no? Esta agrupación merece mayores oportunidades en directo y más que todo las nuevas generaciones de metaleros venezolanos. Vamos a escuchar a la agrupación Lignum Crucis con el tema Acacia. Este fue el tema que cerró el show de la agrupación Lignum Crucis. Este tema extraído de su disco Just Before Dawn. Así que bueno, la agrupación Lignum Crucis suena aquí en Dragones del Metal Radio Show, porque aquí colocamos lo mejor del metal venezolano. To the time, it was a joke with you. Estás escuchando Dragones del Metal, con todo lo mejor del metal latinoamericano. Y así escuchamos a la agrupación ecuatoriana Pachacamac con su tema Páramo de los Andes, de su disco Aini, editado en el año 2018. El tema número 10 de este trabajo, sonando a través de Dragones del Metal Radio Show. A nosotros nos encanta el black metal con ese sonido de los Andes, con ese sonido de nuestras tierras, muy representativo por parte de la agrupación Pachacamac. Recuerden que lo mejor del metal latinoamericano suena aquí en Dragones del Metal Radio Show, todos los lunes con un nuevo programa de Dragones del Metal Radio Show, con todo lo mejor del metal venezolano, con todo lo mejor del metal latinoamericano. Por allí alguien en nuestro correo electrónico dragonesdelmetal@gmail.com nos escribió en estos días para decirnos que por qué nosotros en nuestro programa tenemos vetado al señor Gilman y su banda. Bueno, nosotros le contestamos que ninguna agrupación de metal venezolano latinoamericano está vetada en Dragones del Metal. Ojo con eso. Nosotros no hemos vetado a nadie, mucho menos a Paul Gilman y su banda. Sería algo bastante absurdo si nosotros hiciéramos tal cosa, vetar alguna agrupación. No, señor, aquí en Dragones del Metal Radio Show no vetamos absolutamente a nadie. Es más, como prueba de ello, vamos a cerrar este programa radial por esta semana, nuestro programa número 392 con la agrupación Gilman, pero eso sí, ojo, no sin antes recordarle a nuestros amigos productores de eventos que aquí en Dragones del Metal grabamos tu spot radial para eventos de rock y metal. Buen sonido, excelente calidad y precio. Comuníquense con nosotros a través de nuestro número telefónico 0412-983-5918 o escríbanos en nuestro correo electrónico dragonesdelmetal@gmail.com. Es muy importante los spots radiales para que lo coloquen allí ya en las distintas redes sociales para que le hagan publicidad a su evento, muy importante. Y aquí con nosotros pueden estar seguros de que le vamos a realizar un excelente trabajo. Así que bueno, ya lo saben, a comunicarse con nosotros a través del número telefónico 0412-983-5918 o a través de nuestro correo electrónico dragonesdelmetal@gmail.com. Hemos llegado al final de nuestro espacio radial. Muchísimas gracias. Dragones del Metal Radio Show es nuestra amiga, por supuesto, nuestra amiga Elizabeth Hernández, nuestra encargada de establecer contacto con las agrupaciones para tenerla aquí con todos ustedes, y quien les habla, Gabriel Oliveros. Vamos a despedir el programa con nada más y nada menos que la agrupación Gilman, o el señor Paul Gilman, con un tema, si se puede decir, dos temas en uno. Vamos a escuchar el tema El Hachador y algo del tema La Llorona, grabado en directo, un medley aquí para todos ustedes para cerrar nuestro programa radial. Muchísimas gracias y que viva el metal latinoamericano. Casimiro. Anda perdido por siglos un cachador. 7 días y 7 noches duró el maleficio. Por poco quedó enfermo, medio loco y hasta a punto de morir. Y con esta nos vamos, aunque quede un poquitico más de cultura rock. Hay un espanto que recorre toda la América. Toda la América. Y es una mujer. ¡La Llorona! Escuchan rompiendo el silencio de la oscuridad. Es la Llorona que vaga buscando, que vaga sufriendo por lo que perdió. Su pecado fue el amor de un indio, el que parió a todos sus hijos. Pero la falsa moral la señaló. Obligada a casarse con otro, una joven mujer se desquició y se escapaba llorando en las noches, y así de pena pronto murió. Su pecado fue el amor de un indio, del que parió a todos sus hijos. Pero la falsa moral los asesinó, asesinó, asesinó. Se los quiera llevar. Su pecado fue el amor de un niño.